activa responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes, amigos que nos siguen todos los días a partir de las 4:30 de la tarde, en Punto Diverso, el programa de las poblaciones, de la diversidad sexual, programa de las personas LGBTI que mantienen la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para empezar, bueno, les doy una antesala de lo que vamos a hablar el día de hoy. El día de ayer se inauguró aquí mismo en la Casa de la Cultura Los EDOC, el Festival Internacional de Cine Documental Encuentros del Otro Cine. Nuevamente volvió a llenar la gran mayoría de los asientos disponibles en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Eso quiere decir que más de 2.000 personas se dieron cita ayer en la noche para la inauguración de este festival, que sin duda es uno de los festivales más importantes del país, sino el más importante, y además muy reconocido en toda Latinoamérica y a nivel mundial también, puesto que regionalmente es uno de los festivales con mayor trayectoria y más respetados dentro de la producción cinematográfica de documentales. Así es que este será el tema del día de hoy, sugerirles un par de películas de temática LGBTI, es decir, de chicas lesbianas, chicos gays, bisexuales, personas trans e intersex, para que puedan ir y ver cuál es la visión que tiene el director y el equipo que hace la película sobre estas temáticas. Así es que después de esta pausa musical, estaremos con este tema. Nuestra estuvimos con la compañía de The Liners, grupo ecuatoriano que cada vez se hace más conocido. Estamos escuchando Esperando por Ti. Y si no estoy mal, si es que The Liners también ha participado junto con algunos de los productores ecuatorianos en la musicalización de sus películas, justamente es el caso de los The Liners, que si no estoy mal, forman parte de la banda sonora de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, de Javier Andrade, y si no es así, es de Sin Otoño, Sin Primavera, de Iván Manzano. Bueno, los de Doc se inauguraron el día de ayer. En nota de prensa de Diario El Comercio, Edward Snowden charló de libertad con los quiteños. De hecho, ese fue, más bien dicho, el plato fuerte con el que inauguraba estos encuentros del otro cine, ¿no? Se proyectó la cinta Citizen Four, que justamente aborda el caso de Edward Snowden, que recordemos un poco en el mes de... Esto fue... Bueno, hace pocos meses atrás, que Snowden decidió denunciar cómo ciertas agencias de inteligencia a nivel internacional tenían la capacidad de mantenernos prácticamente a todos los ciudadanos del mundo bajo vigilancia, ¿no? Dice la nota de prensa publicada el día de hoy. Es de Desiree Yepes. Un saludo para Desiree, una querida amiga. 2.000 butacas llenas, 2.000 espectadores a la expectativa del testimonio en primera persona del protagonista de una historia que puso en jaque a los Estados Unidos y su sistema de vigilancia en torno al terrorismo. Citizen Four fue la apuesta de los encuentros del otro cine Edoc para dar por inaugurada su 14ª edición, la noche del 20 de mayo, es decir, el día de ayer, en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La función estaba anunciada para las 19 horas, pero a eso de las 17:30 ya decenas de personas estaban haciendo fila para asegurar su ingreso al teatro. La expectativa, además de la que genera anualmente la cita más importante del documental en Ecuador, la motivó la teleconferencia que antecedería la proyección de la película. El público ansiaba el contacto directo con Edward Snowden, el joven que con menos de 30 años hizo público uno de los secretos mejor guardado por la Unidad de Inteligencia Norteamericana. Poco más de 19 horas y con aforo lleno, las luces se apagaron. Manolo Sarmiento, director del EDOC, dio la bienvenida y lo acompañaron Alfredo Mora y María Campaña, ambos miembros de un equipo de 40 personas que producen el festival. Agradecimientos y una que otra broma fueron la antesala. Esta noche no habrá chistes porque se los enviamos a la Supercom para su respectiva aprobación y nos regresó una hoja en blanco, dijo Alfredo Mora en tono jocoso. Y los aplausos nos hicieron esperar. Justamente como les comentaba hace un momento, ¿no?, para contextualizar, en mayo de 2013, es decir, ya va a ser exactamente hace un año atrás, Edward Snowden, quien colaboraba con la Unidad de Inteligencia de Estados Unidos, descubrió que existía un sistema de vigilancia que obtenía datos de carácter personal de los estadounidenses, es decir, toda la información, conversaciones que se generaba a través de medios digitales y análogos eran archivados y analizados por el Estado. Todo ello a espaldas de los ciudadanos. Snowden se mantiene, según sus declaraciones del día de ayer en la inauguración de los EDOC, en lo que ya ha dicho públicamente, que la ciudadanía tiene derecho a saber sobre las decisiones que las autoridades toman. También se mostró contrario a que los gobiernos mantengan en secreto los asuntos de interés nacional. Cuando se le consultó sobre por qué accedió a que su denuncia se convierta en documental a través del lente de Laura Poitras, Laura Poitras es la directora de Citizen Four, Snowden sostuvo que hoy en día existe el periodismo que alimenta los medios convencionales y que apunta a sostener de manera comercial los espacios informativos. Sin embargo, también existen quienes se la juegan, quienes apuestan por profundizar y estar lo más apegados a la realidad. Por ello, no dudé en acercarme a Laura y a todo el equipo que hizo posible la difusión de la información que yo poseía. Esto según sus propias declaraciones. Es deber de todos velar porque así suceda. Luego de aproximadamente 10 minutos y de una comunicación algo entrecortada por los aplausos, Snowden se despidió del público. Todo esto a través de una teleconferencia por internet. También en cuanto ya al documental, se trata de un filme que construye el perfil de las circunstancias y la situación que envolvieron a este ingeniero en sistemas para denunciar a los Estados Unidos públicamente. También el documental se adentra en el ser humano y los conflictos que lo aquejan antes, durante y después de exponerse ante el mundo como el hombre que puso en jaque a los Estados Unidos. La agenda de los de Doc finaliza la nota recordándonos que continuará hasta el 31 de mayo. Así es que amigos que nos siguen en Punto Diverso pueden ingresar de hecho a la página web de los EDOC. Es EDOC. ¿Cuál es la página web de los EDOC? Es festivaledoc.com si no estoy mal. Y verificar cuál es la programación. El festival en el caso de Quito se extiende hasta el último día de este mes. Y después, paralelamente, también se lo realizará en Guayaquil, como ya se viene realizando desde hace varios años atrás. Y también tiene un par de ciudades, de municipios más pequeños en los cuales también se va a realizar el EDOC itinerante. Si no estoy mal, es en San Borondón y en Puerto Viejo, tal como se anunció el día de ayer. Vámonos con un corte más de música para seguir hablando después con un poco de las películas con temática LGBTI que tendrá el festival. No sé, vámonos con Alcaloides, ella viene del futuro. Camina al ritmo de Hombre y Mujer los creó, por Cristina Burneo. El género es lo que aprendemos a hacer cuando nos dicen que hemos nacido hembras o machos para convertirnos en mujeres u hombres. Solo que en el medio hay muchas otras posibilidades, porque lo que somos no se limita al sexo que cubrimos con las hojas de una higuera. Así inicia Cristina Burneo esta pequeña escrito que presenta las diferentes películas que dentro del EDOC, el Festival Internacional de Cine Documental, Encuentros del Otro Cine, en una de las secciones del festival, que se llama Adán, Eva y los Otros, justamente aborda todas las películas que de alguna manera se relacionan con las temáticas y la teoría de género. Es imposible comprendernos hoy sin pensar en los roles de género, dice Cristina Burneo en su artículo. Los impuestos y los cuestionados, la división entre hombres fuertes y mujeres angelicales, así como otros motivos, hace mucho que resultan insuficientes para pensar los roles de género. La sección Adán y Eva y los otros nos presenta personajes excepcionales que rebasan lo que nos han enseñado, que son un hombre y una mujer. Ellos nos dicen que podemos estar mejor cuando estamos fuera de lugar. Para derribar estereotipos de género, podemos comenzar por los cuentos de hadas en Turquía. Fátima Aldal, trabajadora doméstica, muere al caer de un cuarto piso. No somos cenicientas. Le da voz a su oficio cuando un grupo de sus compañeras inicia un proceso de sindicalización que va de la mano de la reivindicación de su memoria. No somos cenicientas, película dirigida por Emel Celebi, retrata a mujeres unidas por el afecto y la necesidad de trabajar en una lucha bellamente narrada por esta realizadora feminista. Hay oficios más estigmatizados todavía, señala Cristina Burneo en su artículo. En Paz nos muestra un cementerio en Río de Janeiro. En el año de 1916, un grupo de prostitutas europeas compró un terreno para poder ser enterradas, pues sus cuerpos estaban vetados en los cementerios judíos. El cementerio es un símbolo de dignidad en esta película y de alguna manera las mujeres se ven inmortalizadas en hermosa canción de Moreira da Silva, judía rara. Fest of Dati, de la iraní Firuzeh Khosrovani, lo siento, son estos nombres y apellidos extranjeros siempre traen alguna dificultad, que de hecho está invitada para los EDOC, regresa a la infancia de dos niñas criadas en el Islam, en esta película Fest of Dati. Mariam y Melika, las dos niñas retratadas, han pasado juntas por la ceremonia del velo, donde inicia la edad del deber. Reaparecen años más tarde cuando sus caminos se han bifurcado. Una obediente del velo, la otra con el cabello descubierto. Dos versiones de mujeres que, en su contraste, nos llevan a pensar en cómo nos disciplina lo que aprendemos y en cuán imperceptible se vuelve ese disciplinamiento. La maternidad es un tema fundamental también dentro de esta sección del festival. Hay mujeres sin hijos, madres forzadas y otras, como Hanan, que son madres sin hijos. En la película Mother of the Unborn, esta mujer egipcia que ha intentado embarazarse por 12 años nos cuenta de sus increíbles esfuerzos por tener un hijo. Hablando de familia, aparece Ne me quitte pas. Los protagonistas son Bob y Marcel, dos alcohólicos desempleados que se nos revelan como dos tragicómicos amigos. La expresión ahogar las penas en el alcohol fue inventada para ellos. En Huellas aparecen otros hombres. Son siete amigos de Diego, codirector de la película Huellas. El filme, el protagonista Diego, convoca a sus amigos tras la muerte de su vecino Peter, que no ha tenido funeral y no tiene familia y nadie puede reclamar sus cosas. Las cosas, nuestro museo personal, que quizá jamás perderá sentido, es la excusa para llevar adelante esta película. Y ya para finalizar en estos últimos minutos del programa, quisiera hablarles de Los colores del otoño, que es quizá la película más ligada a las temáticas del LGBTI. Los colores del otoño, es una película que en su versión original se llama Before the Last Curtain Falls. Es una película de Thomas Wallner, que cuenta la historia verídica. Obviamente todos los documentales cuentan historias sacadas de la vida real, de un grupo drag, de chicos drag ya adultos que están ya como en su última etapa artística. Y entonces el director Thomas Wallner los sigue en sus peripecias y en todo lo que piensan alrededor de qué es ser un drag ya de la tercera edad. Carolina Velasco, en relación a esta película, nos dice cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Antes de ese llamado, Danilo, Gerrit, Vanessa, Rudy, Andrea y Richard colorean minuciosamente con pintalabios, brillos y polvos sus rostros arrugados mirando a la cámara, que hace las veces de espejo. Los pigmentos delinean sus expresiones y acentúan el carácter de la vejez. Gardenia, Before the Last Curtain Falls, es decir, en Los colores del otoño, cuenta de un grupo de hombres gay y mujeres trans de entre 60 y 70 años que ponen en escena por última vez en la obra Gardenia. A lo largo del filme, la carne colgante, el encorvamiento de la espalda, las bolsas en los ojos afinan las escultóricas e impresionantes poses teatrales del elenco. Los años han caído sobre el cuerpo, pero detrás del telón de la nostalgia hay una coreografía para nuevos entusiasmos, amores y desenlaces. Con esto llegamos ya al fin del programa. Como siempre, recomendarles que googleen, métanse a internet esta herramienta maravillosa que tenemos la oportunidad en esta época de tener a disposición de todos. Cuídense de que los estados nos sigan. Para contextualizar la participación de Edward Snowden el día de ayer en los EDOC. Pero, de todas maneras, siempre recordarles que nos sigan a nosotros. Nosotros no tenemos ninguna mala intención. Búsquennos en Facebook, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entérense de nuestra programación y de todos los temas que tratamos. Recuerden que somos la primera radio pública cultural del país. Así es que estamos en... nuestra programación básicamente se reduce a estos a los temas culturales de nuestro país. Estuvo con ustedes Nicanor Benítez y en controles Daniel Castellanos.